DY, Kendo Caponi, atiende papi, la mujer imaginaria, a todo el mundo le pasa, deja que te cuente. Ella misma crea esa imagen en tu mente, y se asegura que no la puedas sacar, que con solo palabras te pueda conquistar. Y te habla como si se acabara el mundo mañana. Te dice que te quiere, pero nunca que te ama. Ella solo miente, ella solo miente. Una mujer imaginaria, escondida detrás de una foto de una persona falsa. De verdad te llega al alma, su sombra es mentirosa. Y me gusta cómo habla. Una mujer imaginaria, escondida detrás de una foto de una persona falsa. De verdad te llega al alma, su sombra es mentirosa. Ella me dice por teléfono que tiene pelo rubio, con ti fucha, y que me quiere mucho. Yo no te saco de mi mente, mama, pero no te quiero. Llevamos un día hablando, ya me dice todo eso. Me pongo paranoico con la foto que tú tienes en tu perfil. Mamá me dice que para tu casa tengo que ir, que me esperas en pijamas en tu cama. Y yo rompiéndome la mente que yo me siento ahí. En un espejo me quieres ver la cara, que cuando lo pongo si veo el tatuaje en tu nariz. Mejor te lo pongo y montemos el parizón. Si no sabes de mí, mañana no respondo. Tú eres de esas imaginarias que uno las llama y nunca lo cogen. Una mujer imaginaria, escondida detrás de una foto de una persona falsa. De verdad te llega al alma, su sombra es mentirosa. Y me gusta cómo habla. Una mujer imaginaria, escondida detrás de una foto de una persona falsa. De verdad te llega al alma, su sombra es mentirosa. Yo no quiero trampo, beba, no me llame bloqueado. Que estoy caliente en la calle, par de trampo me han tirado. Si llegamos a salir y se presenta una ocasión, pero más, no te pongas contención. No me mientas que ya sé que tú eres falsa. Se nota cuando tú me hablas, mientras las horas pasan. Cuando te llamo por la noche, el número que marco no está en servicio. Verifíquelo. Yo no le digo no. Cuando me dice que la lleve al máximo por el teléfono, aunque no la conozco, pero puedo imaginarme su verdadero rostro. Ella misma crea esa imagen en tu mente y se asegura que no la puedas sacar, que con solo palabras te pueda conquistar. Y te habla como si se acabara el mundo mañana. Te dice que te quiere, pero nunca que te ama. Ella solo miente, ella solo miente. Una mujer imaginaria, escondida detrás de una foto de una persona falsa. De verdad te llega al alma, su sombra es mentirosa. Kendo Caponi, una mujer imaginaria, matando la linda papi. Sigue Luciano el ramo de oro. De verdad te llega al alma, Gabi Music, la mujer imaginaria. Yo tengo la mía. Dime si tú tienes la tuya. Y ni contarte lo que hacemos, ¿ok? Nah, quédate callado, papá. Tranquilo. ¿Cómo es? La mujer imaginaria. A mí no mientan más. Igual. Sigue haciendo música, papi. Y no le frontees a esta gente. Nah. Que esta gente no es necesario frontearle. Ellos están viendo que estás demostrando. Igual.